Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Raúl Pájaro y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un éxito de 1999 por Ricky Martin, Living la Vida Loca. Nos vamos ahora con un hombre que nace un día como hoy en 1948, Kenny Loggins. Llega con este clásico de 1984, una canción de una película icónica. Aquí está Footloose. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y están oyendo uno de los últimos clásicos de Prince, una canción del año 2004. Un homenaje al funk de Earth, Wind and Fire, de Sly and the Family Stone, de James Brown, en la canción Musicology. Nos vamos ahora con un clásico de 1974 de un álbum que ganó el Grammy al álbum del año, el disco Fulfilling as First Finale de Stevie Wonder. Hasta hace poco, Stevie Wonder fue uno de tres artistas que sostenían el récord de haber ganado tres Grammys al álbum del año. Ese récord lo rompió este año Taylor Swift con cuatro, pero los de Stevie Wonder fueron estos: Inner Visions del 73, Songs in the Key of Life del 76 y este del 74, Fulfilling as First Finale. De ahí sale este clásico que, si no estoy mal, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, Boogie On Reggae Woman. Un éxito de 1997 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo la canción más famosa de la carrera musical de Will Smith, un tema que creo que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, Getting Jiggy With It. Nos vamos ahora con una canción que de cierta forma es la versión original de Getting Jiggy With It, y es una canción que, como digo yo, de la que sale un sample con el que Will Smith hizo Getting Jiggy With It. Esta canción fue compuesta y producida por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, y es un clásico de 1979. Esto se llama así, por el grupo Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Por estos días se está hablando de una película que fue estrenada en el Reino Unido en el año, hace unos meses, en agosto, y creo que pronto se estrena en Estados Unidos. De hecho, se estrena el 10 de enero a nivel mundial. Es la película Better Man. Es la historia de Robbie Williams, uno de los artistas más famosos del Reino Unido. Y justamente lo estaban escuchando a él con una canción de su álbum Sing When You're Winning del año 2000, un tema que tiene un fragmento del clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. Nos vamos ahora con Luis Miguel y uno de sus grandes clásicos de 1988-89, tal vez, esto que se llama Un Hombre Busca Una Mujer. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a Sugar Ray con un éxito de 1999 de su disco 1459. La canción Every Morning. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Raúl Pájaro y Orlando Rivera. Y ahora nos vamos con un clásico que no necesita presentación, de 1982, Del álbum Thriller llega Michael Jackson con Billie Jean. No Doubt nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su disco Rocksteady del 2001, Hello Good. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con el primer éxito de una banda icónica liderada por Donald Fagen y Walter Becker, Steely Dan, de su disco Can't Buy a Thrill del 72, esto que se llama Do It Again. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Raúl Pájaro por su colaboración, también a Jonathan Niño, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.